y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy miércoles 25 de julio de 2012, celebrando no solamente el natalicio y este rostro real del Libertador que nos tiene enamoradas a todas y a todos, sino también celebrando el Día de Caracas. ¡Feliz día, Caracas! ¡Feliz día, caraqueños y caraqueñas! Felices, abrimos la ventana el día de hoy. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Pedro Calzadilla, la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM. También llega a ustedes, gracias, hablemos pues, del coordinador de programación, Randall Borges, quien se encuentra de vacaciones, pero lo tendremos pronto. El 6 de agosto estará de nuevo con nosotros la coordinadora de información, Acarantair Barreto, el coordinador técnico, José Gregorio Goyo Sánchez, y se encuentra hoy en los controles con nosotros un buen amigo y un buen amigo de atrás. Ojo, pero cuando digo que es un buen amigo de atrás, es que hemos trabajado juntos desde hace más de 10 años, desde hace 10 años en los tiempos de Radio Fe y Alegría, nuestro buen amigo Alexander Rodríguez. Encantada de estar contigo, Alexander. Creo que es la primera vez que comparto estudio contigo en todo este tiempazo. Pero bueno, muy contentos estamos abriendo la ventana el día de hoy con este tema que fue bastante controversial. Eso le dolió mucho a la gente de oposición. Jani Caguán, Omar Enrique y los Cadillacs. Chávez, corazón del pueblo. Hermoso tema, ¿verdad? Sabroso tema. Claro, estamos encampañados, ¿no? Estamos encampañados y bueno, ustedes saben que La Ventana no es un programa, si bien queremos ser equilibrados, pues vamos a estar claros, este programa es socialista, este es un programa de izquierda. Pues bien, la noticia del día, evidente, la noticia del día, la celebración del natalicio del Libertador y cómo se develó ante el país y ante el mundo la verdadera cara de Bolívar. De verdad, un hombre buen mozo, ¿vale? Bolívar fue un hombre buen mozo. Y en este acto, recordemos que se exhumaron los restos del Libertador. Se hizo todo un trabajo de antropología forense con la osamenta del Libertador, pues se realizó toda una serie de procedimientos científico-tecnológicos para reconstruir el rostro del Libertador, un rostro que ninguno de nosotros conocíamos, porque a Bolívar la mayoría de los cuadros que les pintaron eran cuadros que de referencia, no tenían a Bolívar enfrente. O sea, ¿cómo es Bolívar? Bueno, Bolívar tiene el cabello así, tiene los ojos así, tiene la piel así, así, asado, pero realmente tener una certeza de cuál era el rostro de Bolívar no la teníamos, ¿no? Ahora sí la tenemos. Pues bien, ayer el presidente Chávez en el Palacio de Miraflores pues habló sobre, cuando develó el verdadero rostro de Bolívar, pues habló sobre eso. Y señaló que Bolívar nace todos los días en su pueblo y en la lucha por la justicia social. Y bueno, como decía también Pablo Neruda en su poema, Bolívar nace cada 100 años, ¿no? A través de los pueblos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, manifestó este martes 24 de julio que el Libertador Simón Bolívar nace todos los días en el pueblo venezolano en la lucha por la justicia social. Bolívar es el parto que no termina. Bolívar nace todos los días en su pueblo, en las niñas y niños, en la lucha por la justicia social. Allí Bolívar nace y renace, expresó el jefe de Estado durante el acto con motivo de cumplirse 229 años del natalicio del Libertador y donde fue develado su rostro digitalizado. Estamos de júbilo en Venezuela y en los países de América Latina. Bolívar es, fue y será uno de los grandes gigantes de la humanidad, un verdadero gigante, la lucha humana, dijo Chávez. Por otra parte, señaló que los intelectuales burgueses del mundo mantienen una agresión constante contra la historia. Algunos no quieren que se conozca la verdad de la ciencia histórica. La historia no son hechos del pasado. La historia es un inmenso vientre que contiene más esperanzas que sucesos pasados, expresó Chávez, cosa que es muy cierta. Pero ¿por qué a la burguesía no le gusta que conozcamos nuestra historia o quitarle el sentido a nuestra historia? Porque del pasado sabemos, si nosotros conocemos el pasado, sabemos de dónde venimos, sabemos qué errores hemos cometido y no los vamos a cometer en un futuro. ¿Qué fue lo que hizo la educación burguesa con la enseñanza de la historia? Limitarla a la memorización de fechas, a la memorización de hechos. Ajá, bueno, ¿cuándo fue? Y encima, con la manipulación burguesa, ¿no? Porque la historia que nos han enseñado es la historia de los vencedores, nos enseñaron la historia de los conquistadores. Entonces se hablaba de descubrimiento, ¿no? ¿Cuándo fue descubierta América? Bueno, América fue descubierta el 12 de octubre de 1492, pero no te explican lo que eso significó. No te explican por qué ocurrió eso. No te explica todo lo que fue el proceso de conquista. Y cuando nos remitimos a la historia que nos han enseñado en la escuela, nos han enseñado en bachillerato, pues nos encontramos que era una sola memorización de fechas. O sea, ¿de qué te sirve a ti saber la fecha de la toma de la Bastilla de la Revolución Francesa si tú no sabes qué fue lo que llevó al pueblo francés a esa revolución? Si tú no conoces las causas, si no conoces las consecuencias. Ah, pero ¿cuáles eran las causas? La explotación del hombre por el hombre. ¿Pero qué era lo que te decían en la escuela? Ay, no, el pueblo francés estaba bravo porque no tenía pan. Y los reyes vivían como reyes y la gente tenía hambre. No, pero había también una burguesía y una aristocracia que tuvo mucho que ver en ese proceso revolucionario y tenía mucho que ver con esa desigualdad social. Entonces, por eso es importante conocer nuestra historia. Y bueno, y tenemos todavía, pues, sectores burgueses que se dedican a manipular la historia. Y ahí tenemos cómo juegan, era lo que hablábamos nosotros el pasado lunes, ¿no? Cómo juegan con las fechas mágicas. Cuando hablamos de fechas mágicas, yo les contaba eso, que el golpe del 11 de abril de 2002 estaba planificado para el 19 de abril para sacar analogías con esta rebelión que hubo en Caracas contra Vicente Emparan, que fue el primer gesto de la independencia. Ahora, Chávez iba a viajar y adelantaron el golpe para el 11 de abril. ¿Qué pasa? Qué casualidad que cuando este señor Leopoldo López estaba inhabilitado y tenían toda una campaña internacional para decir, pobrecito Leopoldo López, que Chávez lo está persiguiendo porque es su adversario político, ahí salió el árbol genealógico y resulta que el señor Leopoldo López es descendiente de Bolívar. ¿Qué es lo que están desempolvando ahora los historiadores burgueses? Pues nada más y nada menos que ahora Capriles es descendiente de Simón Bolívar. Por cierto, que lo saca un historiador que anoche muy bien, Mario Silva, leyó varios artículos de este señor Elojilla, pues que tiene una tendencia histórica fascista. Cuando hablamos de una tendencia histórica fascista es que dice que los caribes eran unos flojos, que eran unos salvajes, que eran unos bichos, que eran unos animales que no aceptaban el progreso. Entonces ya sabemos qué tipo de historiador puede ser este señor, un historiador tarifado. ¿Y por qué quieren buscar vinculaciones de Capriles con Simón Bolívar? Para apelar al elemento mágico. Y qué cómico que esté aplicando eso una burguesía que desmontó a Simón Bolívar, sacó a Bolívar del Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores. Una burguesía que cuando se iba a votar por la aprobación de la reconstitución de la República Bolivariana de Venezuela, una de las primeras cosas que criticaban era lo de República Bolivariana, porque les daba asco, les daba piquiña, eso de bolivariano. Y ahora, para ver si ganan algún tipo de botico, ahora se están inventando que Capriles Radonsky es descendiente de Bolívar. Que mira, que vamos a dejar algo claro. El apellido Capriles es un apellido de origen judío sefardita. Los judíos sefarditas son los que vienen de España, que fueron expulsados por los reyes católicos. Hubo una inmigración importante de judíos sefarditas a la isla de Curazao y ellos pasaron al Estado Falcón. En el Estado Falcón tenemos un cementerio judío que data de cientos de años. El apellido Capriles viene de allí. ¿Cómo podemos reconocer los apellidos judíos sefarditas? Porque tienen que ver con, son apellidos en español, que tienen que ver con ciudades y con elementos de la naturaleza. Por ejemplo, Segovia, Toledo, Romero, que es una mata, Capriles, que viene de cabra. Entonces, la familia Capriles es una familia de origen judío sefardita. Bolívar era de origen vasco. Bolívar era de origen vasco. Y los Capriles provienen de estos judíos sefarditas que llegaron a Venezuela a través de Curazao y el Estado Falcón. Más apellidos judíos sefarditas, porque, bueno, estamos hablando que eran los judíos españoles y también los judíos marroquíes. Con otro nombre, otros apellidos judíos sefarditas, Benaserraf, Benaim, Benarroch, Ben Dayan, y bueno, muchos de esos apellidos están aquí presentes en Venezuela. Entonces, mira, vamos a estar claros. Y como son, ¿no? Y como son las personas que profesan la religión judía, que a ellos les gusta casarse entre ellos, que alguien que ven Radonsky, también de origen judío, que vienen del Holocausto, pues obviamente no se oponen a que se casen con un Capriles, independientemente de que se hayan cristianizado, pero tienen la sangre judía, porque Capriles, señores, es un apellido judío sefardí. Y el origen de los Capriles aquí en Venezuela, lo más seguro que sea el que yo le estoy diciendo. Entonces que no vengan a decir que si Bolívar, que si no Bolívar, y otra cosa. Y eso lo decía el presidente Chávez ayer. Bolívar tenía sobrinos holgazanes. María Antonia Bolívar era lo que llamaríamos ahora una escuálida. Ella era realista, ella estaba a favor de los enemigos de Bolívar. Y era su hermanito querido y del alma. Pero él era mantuana, que se creía prima de la Virgen María. Porque los mantuanos le decían a la Virgen María prima. Porque así creían ellos que estaban por encima del bien y del mal. Y eso era María Antonia Bolívar. Entonces el hecho de descender de Bolívar o estar emparentado con los Bolívar, eso a ti no te da catadura moral. Porque entonces ahí tenemos un comandante Chávez que no tiene nada que ver con la sangre de Bolívar y está siguiendo la gesta libertaria de Bolívar. Y es el que ha resucitado a Bolívar. Porque para nuestros gobernantes, para nuestra burguesía, Bolívar estaba bien muerto aquí al lado en el Panteón Nacional. Aquí el que mandaba era el dólar y el Departamento de Estado. Pero Bolívar renació. Renació en su pueblo y renació en el líder de la revolución bolivariana, algo que les duele. Y tanto le dolía a la burguesía ese apelativo de bolivariana, que recordemos que fue lo primero que hicieron, además de anular nuestra constitución. República, volvemos a ser República de Venezuela. Ah, pero ¿qué hacen estos señores? Ahora te inventan que Enrique Capriles Radonsky es descendiente de Simón Bolívar. Es que definitivamente nos han querido ver la cara, y me disculpan la expresión, de pendejos. Bueno, vayamos también a otras informaciones, y otra información importante que se dio el día de ayer fue el retiro de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Venezuela saldrá de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, dijo este martes el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, durante la celebración de los actos por el 189 aniversario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo y Día de la Armada Nacional Bolivariana. El presidente Chávez expresó que la decisión se toma por dignidad y en protección a la soberanía nacional. Hace apenas unos días ha vuelto la inefable llamada a Comisión Interamericana de Derechos Humanos a atropellar a Venezuela, a atropellar el derecho internacional y ofender la dignidad de todo un pueblo venezolano. Nosotros nos vamos a salir de esa corte. Tenemos que hacerlo por dignidad, no tenemos más caminos. Chávez señaló que Venezuela continuará denunciando en el ámbito internacional los ataques de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le dije a Nicolás Maduro anoche, es decir, el pasado lunes, no esperemos más. Venezuela se retira de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por dignidad. La acusamos ante el mundo, sentenció. Finalmente, el mandatario nacional puntualizó que los informes presentados por la Corte en contra del Estado venezolano son agresiones porque pretendemos ser libres. Este martes, el gobierno bolivariano emitió un comunicado en rechazo a la admisión del caso de Raúl Díaz Peña, autor nada más y nada menos la joyita que puso las bombas en el consulado de Colombia y en la oficina de comercio del Reino de España. Este señor fue sentenciado el 29 de abril de 2008 por los delitos de intimación pública, daños a la propiedad pública, lesiones leves, a cumplir 9 años y 4 meses de prisión. Estamos hablando de un señor que cometió actos terroristas, que por supuesto actos terroristas fue que se invadió Irak. Este señor colocó bombas de paso en zonas diplomáticas, que ni siquiera que son considerados, agredió al Reino de España, agredió a la República de Colombia, y que venga ahora la Corte Interamericana a decir que este señor es un preso político. Esto es un descaro. Pero bueno, escuchemos parte de las palabras del presidente Chávez el día de ayer. Le voy a poner aquí el sonido desde la computadora, ¿vale? Ahí vamos.

vigilan ojo pelado lo que en nombre de la paz legalmente habían robado. Siglas internacionales con lacayos afamados, alma no pueden tener, la frente nunca han sudado, pero viven como reyes con sus dólares lavados. Gavilán bolivariano, bolivariano, pa'lante mi gavilán. Vista que pichón de yanqui, quiere tu puesto usurpar, dirigiéndose a tu pueblo, pretendiéndole engañar, plagia nuestro buen humor, desgraciando el paladar y hasta el mismo Lucifer, su síntesis curricular, dando vueltas se hace el loco, no se atreve a revisar. ¡10:35 minutos! Regresamos a la ventana con Ildefonso Romero, gavilán bolivariano. Y abrimos la participación en la ventana, recordamos las vías, nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-3953, 562-7949, 562-3953. También está la mensajería de texto, escriben la palabra ALBA, dejan un espacio en blanco, escriben su comentario y lo envían al 256. El costo del mensaje es 50 céntimos más básico más IVA. Tenemos también la mensaje... ya, que aquí me distraje, estaba sonando el teléfono. Están los números 562-7949, 562-3953. La mensajería de texto, ya les decimos, escriben la palabra ALBA, dejan un espacio en blanco, lo escriben al 256 y el costo del mensaje es 50 céntimos más básico más IVA. De las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, Vladimir. ¿Cómo estás, Vladimir? ¿Cómo anda todo? Aquí una madre con el tazón bajando hacia Caracas, pero bueno, aquí estamos. Ay, qué broma, chico. Está bien. Fíjate, tú hace rato te estaba haciendo un comentario sobre la historia, cosas muy verídicas. Ajá. La historia, ellos la han dibujado de acuerdo como ellos... Por ejemplo, a nosotros nos enseñaron cuando llegó Colón. Uh-huh. Pero nosotros no nos han dicho cuál fue la primera batalla que perdieron los españoles frente a los indígenas caribes, que fue precisamente en la isla La Española. Ajá. No hay una fecha exacta, porque no se sabe si fue entre diciembre de 1492 y febrero de 1493, la famosa llamada Batalla de Fuerte Navidad. Uh-huh. Que callaron de los barcos que dejó Colón, de las carabelas, una encalló. Y con esa madera que ellos construyeron un fuerte. Después que construyeron el fuerte, ellos regresan a España con dos carabelas y la tripulación, y los dejaron a un contingente que era lo más flojo para que tienen el viaje para España. Okay. Cuando ellos regresan, consiguen el fuerte quemado y que todos estos hombres habían fallecido. Y todos ellos fallecieron a mando de un cacique Caonabo, que se llamaba, que después de varias y múltiples batallas, al final se ojeda con engaño, logró apresarle y montarle unas esposas, haciéndole creer que era un regalo de buena fe. Y Caonabo, cuando era llevado hacia España, se zumba al mar y prefiere morir ahogado que continuar su presión allá en España. Él era el esposo quien desplazó el papel del indígena Anacaona. Fíjate. Bueno, si Caonabo, aquí en el estado Carabobo tenemos un pueblo que se llama San José de Caonabo, que se supone que él, ahí fue donde él nació. ¿Okay? O sea que fíjate que el primer cacique que dirigió la primera gran ofensiva y las continuas batallas hasta que él fue apresado, fue un cacique de la etnia caribe que en este tiempo diríamos que fue venezolano. Les dejo esa perla de todo modo. Qué bueno, Vladimir, esta historia no la sabía. Muy buena está. En internet aparece, la pueden buscar como Fuerte Navidad, como Caonabo o también como Anacaona. Bueno, mi reina, un abrazo. Un abrazo grande, Vladimir. Excelente tu participación. Conversábamos con Vladimir Huica. Sigue abierta la participación aquí en La Ventana. Y nos escriben a través del 256, nos dicen, buen día, Enza, por casualidad no eres familia de Cristóbal Colón. Esto lo firma Gregorio Torres. ¡Viva Chávez, carajo! ¡Palante, Enza! Nos dicen, saludos Enza, aquí en el barrio le practicamos un estudio genético a Capriles y estos son los resultados, tiene los ojos de la rana René. Y aquí se cae el mensaje. Buen día, entre parentesco, Corina Machado no será familia de la Sayona y Ledesma de Juan Gabriel. Viva Chávez, lo dice Gregorio Torres. Y nos dice Silvia desde el Paraíso, feliz día Venezuela, qué rico unirme a tu querer y contenta para imaginar un nuevo deber. Qué bonito, Silvia. Tenemos una nueva llamada, buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás? Es Wilmer. Hola, Wilmer. ¿Cómo anda todo? Chévere. Muy bien, bastante bien, Enza. Mira, Enza, yo quería hacerte una acotación. Ajá. Hoy el comandante va a estar por aquí por el Barroca del Valle. Ajá. Perdón. Y entonces, ayer viendo yo el programa de la extrema derecha, estuve viendo que el moderador de ese programa decía que estaban asfaltando el valle. Ajá. Y que, ay, qué casualidad, porque va a venir el presidente. Pues yo quiero recordarle a toda esa gente y a ese moderador... que Chávez se ha preocupado por el valle, sí. Que Chávez ha colocado cualquier cantidad de obras importantes acá. Oye, estoy aquí un poquito azarado porque estoy aquí como alterado con la cuestión del tráfico, ¿no? No, vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ajá. Entonces, fíjate, ¿no? Ellos decían y querían hacer ver que cuando Chávez se aparece en un sitio es que él... Lo maquillan todo y lo acomodan todo. Exacto. Ajá. Entonces, fíjate, yo quería recordarle a toda esa gente que aquí en el Valle se extendió la extensión del metro hasta la Rinconada. Uh-huh. Si es verdad lo que están asfaltando acá, es porque ahí estaban haciendo una tubería para suministrarle agua a todos esos sectores arriba de la parte alta del cerro. Uh-huh. Y también están inaugurando una plaza en el Valle, la Plaza Bolívar del Valle. Ha llegado la fiesta del ascensor aquí a todos los edificios. Qué bueno. Han pintado cualquier cantidad de edificios aquí en la parroquia del Valle. O sea, mira, son muchísimas las obras que nosotros agradecemos al comandante. De verdad que a mí me duele mucho cuando este tipo de personas hace sus comentarios y llama a sus programas para desprestigiar las cosas buenas que hace el presidente. Entonces yo quería llamar a toda esa gente del Valle a que, bueno, nada, que hagan protestas y que digan que sí se están haciendo cosas y el presidente ha recibido aquí con los brazos abiertos. Sí, señor. Esa era mi contación, Enza. De verdad, muchas gracias. Primera vez que participo en tu programa. Encantada. Encantada de compartir contigo la mañana de hoy. Y bueno, bienvenido siempre que quieras. Gracias, Enza. Feliz día. Feliz día. Bueno, comenzamos con Wilmer, quien nos llamaba desde el Valle. Y bueno, sí, las típicas cosas. No, ay, bueno, están asfaltando el Valle porque va a ir Chávez. Entonces, donde va Chávez van acomodando, ¿no? Pero realmente se han estado haciendo cosas, insisto. El Valle también tiene sus problemas, pero bueno, se trabaja para irlo solucionando, como cualquier zona de Caracas. Pues señores, el único lugar donde no hay problemas es en el Edén, en el jardín del Edén y en el cielo y en el Nirvana. O sea, pero en todos lados hay problemas y hay fallas. Y como lo decimos, esta revolución no es perfecta, más sí es perfectible. Tenemos una buena llamada, una nueva llamada. Buenos días. Hola, Elsa, ¿cómo estás? Hola, ¿quién es? Es Ale León. Alex, ¿cómo anda todo? Bueno, ahí vale, leyendo el periódico me confundo, no sé de quién es la foto, si es de Bolívar o de Radonqui. Ay, chico, no. Por favor, no, a Libertador se le respeta. No, claro. No, yo sé, lo digo, echándome claro, broma. Sí. Vale, pues, chao. Ay, no, vale, adelante. Pero ¿qué más quieres decir, amigo? Pero no, era un vacilón nada más, era un vacilón. ¿Qué vacilón? No, está bien. Vale, no, sí, vale, por ahí, vale. Chévere, un abrazo. Por ahí está circulando otro igual. Vacilón. Un abrazo. Por ahí está circulando otro vacilón que dicen que estudios científicos han demostrado que María Corina Machado desciende de la Sayona, ¿no? Entonces hay unas fotos bien, bien recurrentes, igual que están también por internet, se consiguen muchísimas fotos de Hillary Clinton al lado de un velociraptor, al lado de Chucky, el muñeco diabólico, y realmente se parecen muchísimo. Mira, si revisamos aquí el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, nos encontramos con Yacir, que nos cuelga lo siguiente. Fíjate, yo no estaba tan perdida. Efectivamente, la familia Capriles llegó a través de Curazao Coro. Holanda, Curazao Coro. Insisto, el apellido Capriles es un apellido sefardita. Recordemos que los judíos y los árabes fueron expulsados de España por los reyes católicos por allá por los 1400, ¿no? Allá en el siglo... A ver, el siglo XV. Pues bien, nos dice Yacir Rodríguez, el majunche Capri, que cree que el pueblo es estúpido, inventando que es descendiente de Simón Bolívar, sape gato, ni él se lo cree. Ahora fíjense bien esta información. Enrique Capriles Radonsky es hijo de Enrique Capriles García y Mónica Cristina Radonsky Bokenek, ambas familias de origen judío y ligadas al mundo empresarial. La familia Capriles es de ascendencia holandesa. La referencia más antigua de los Capriles encontrada en internet se trata de Moisés Capriles Belmonte, nacido en 1675 en Ámsterdam, Holanda. Este sería el bisabuelo, el tatarabuelo de Enrique Capriles Radonsky. En el transcurrir de los años, los Capriles pasan por Italia, Curazao, y finalmente llegan a Venezuela a finales del siglo XIX, cuando Elías Capriles, bisabuelo Enrique Capriles, se establece en Coro. El primer Capriles de la línea de descendencia de Enrique Capriles, que nació en tierras venezolanas, fue Armando Capriles Meyerston, nacido en Coro, estado Falcón, en 1898. O sea, con la familia de Bolívar, nada que ver, se te cayó la careta, payaso. Nos cuelgan el grupo de bolivarianos en Noruega, desde Oslo, Noruega, las organizaciones sociales de apoyo a la Revolución Bolivariana y su comandante, dijeron también, pa'lante comandante, y nos cuelgan las fotos. Yacir Rodríguez también nos cuelga en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Agarren ese trompo en la uña, pues. Yo se los dije a muchos antes que Chávez lo planteara y no me pararon. Y ya estaba escrito desde antes y lo que falta por saber. Y es una nota que está publicada en el Correo del Orinoco, que eso también lo dijeron las científicas, las antropólogas forenses ayer, sobre Simón Bolívar, que es que Simón Bolívar no murió de tuberculosis, brucelosis u otra enfermedad. El libertador de la patria, Simón Bolívar, no falleció a causa de la tuberculosis, brucelosis u otra enfermedad, según indican los resultados de la investigación clínico-patológica en marcha. Luego de haber sido develado el rostro digitalizado del padre de la patria, la médico cirujano Januacelis Calcaño detalló que solo queda abierta la investigación para la histoplasmosis, un hongo que tiene la particularidad de dar una sintomatología muy similar a la tuberculosis y que pudiera haber causado la muerte del libertador. Este hongo tiene la particularidad de que incluso produce concreciones calcáreas, tal cual como la tuberculosis, concreción calcárea que fue retirada de los pulmones por parte del doctor Reverend al realizar la autopsia del libertador. Igualmente, la experta dijo que todo esto, más los signos y síntomas estudiados para una cantidad de enfermedades, permite decir que actualmente estamos esperando el estudio para el hongo de la histoplasmosis. Destacó además que los estudios detallados de toda la historia médica de Simón Bolívar permitieron saber las dosis de los medicamentos aplicados en la época. Sabemos desde el punto de vista histórico y médico que fue tratado con arsénico. Además, uno de los vesicatorios, productos de insectos, aplicados como tratamientos de las enfermedades. De igual forma dijo que el libertador tuvo desde el momento en que recibió esta dosis toda la sintomatología de una intoxicación por cantárea, que eran vesículas en la piel, piuera, anuria, disuria, es decir, dolor y orine con sangre hasta llegar a una insuficiencia urinaria. Por último, el especialista certificó que Bolívar tuvo una insuficiencia respiratoria clínica que se agravó con un proceso infeccioso, dolor torácico, secreción mucopurulenta y fiebre que generaron edema cerebral con compresión de centros importantes cardiorrespiratorios a nivel del sistema nervioso central, llevándola a la muerte. Es decir, colapsó, también dijo la científica, que bueno, que el estado anímico tiene mucho que ver con las enfermedades, ¿no? Y cómo se va llevando una enfermedad. Y que Simón Bolívar, pues, había caído en una depresión bastante severa antes de fallecer, y eso lo que hizo fue precipitar su muerte. Nos dice también la investigadora, queda el compás abierto para investigaciones futuras y el avance de las ciencias para poder confirmar nosotros los datos de arsénico con certeza, para poder decir que sabemos por estudios clínicos que no había una intoxicación aguda, pero sí una intoxicación por cantárea, concluyó. Es decir, bueno, en aquella época pues se utilizaba, y quién sabe si actualmente, el arsénico en pequeñas dosis para tratar cierto tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, no está confirmada la tesis del asesinato, como tampoco está descartada, siguen las investigaciones, ¿no? Lo que sí está claro es que el arsénico fue utilizado para tratar la patología, es decir, la enfermedad que padecía el libertador de la patria, Simón Bolívar. Revisamos otras informaciones y esta tiene que ver con el retiro de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esta mañana, Ernesto Villegas tuvo como invitado al canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó al límite del desprestigio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llegado más allá del límite del desprestigio y de la falta de credibilidad con su fallo a favor de Raúl Díaz Peña, autor de los ataques terroristas contra el Consulado General de Colombia y la Oficina de Comercio Comercio de España perpetrados en Caracas en el año 2003, expresó este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro. El canciller dijo que esta decisión viola la Convención de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y que se desestimaron todos los alegatos y pruebas presentados por la representación de Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Señaló que es uno más de los fallos abusivos y aberrantes de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Denunció que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está en la línea de complicidad con los grupos golpistas de Venezuela. Bueno, estamos hablando de la Comisión, perdón. Con los grupos golpistas que en Venezuela pretendieron imponer una dictadura. Este martes, recordemos, Venezuela rechazó el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de Raúl Díaz Peña, autor de los ataques terroristas y prófugo de la justicia venezolana. El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 20 de julio acusa al Estado venezolano de ser internacionalmente responsable por la violación del derecho a la integridad personal y por los tratos inhumanos y degradantes en prejuicio del señor Raúl José Díaz Peña. Nos preguntamos, ¿y dónde queda la violación del derecho a la integridad territorial de un Estado? Porque este señor atentó tanto contra el Reino de España como en contra de la República de Colombia. Pudieron haber habido víctimas fatales y donde quedaba la integridad personal de las personas que estuvieran en esas sedes diplomáticas. ¿Y acaso no es un trato inhumano el lanzar una bomba contra algo? Contra algo donde hay seres humanos adentro. Bueno, es que definitivamente es un descaro. Por otra parte, Nicolás Maduro pues también señaló cuando estaba hablando sobre, se le tocó el tema de Capriles y bueno, y Maduro cree, dice Noticias 24, que Capriles está estimulando un descontento que no existe. El ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, aseguró que el mandatario que el candidato presidencial, Enrique Capriles Radonsky, cuando emite sus discursos le está hablando a otro país y está tratando fallidamente de estimular un descontento de hechos que no sucede. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Nicolás Maduro. Vale. Exacto, escuchábamos entonces declaraciones del canciller Nicolás Maduro en el programa Toda Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión. Por aquí, bueno, nos hemos recibido unas llamadas diciendo que los sonidos no se escuchan bien. Bueno, vamos a estar atentos a esto, ¿no? Son las 10:53 minutos, es hora de hacer una pausa y nos vamos con un merenguito caraqueño, ya que estamos en el Día de Caracas. Betsaida Machado, Cambio Futurista.

Caracas es el mejor, ciudad natal del libertador, lugar donde se goza, escúchalo mi hermano, bailando con salsa, tecno, hip hop o tambor urbano, cualquier cosa de todo un poco, desde cuello blanco, borrachos y locos. Caracas siempre celebra, de polo a polo, su mancha negra, disturbios, robos y tiroteo, los policías y su chigüireo, borrachera, vida nocturna, fin de semana, venta de urna, siempre se muere alguien. Caracas es humo, tráfico y buhoneros, mi tierra linda, como te quiero, como te quiero y como te adoro, como te quiero y como te adoro. Caracas es humo, tráfico y buhoneros, mi tierra linda, como te quiero. Caracas, ciudad de antaño, el tiempo pasa, monumentos históricos y su plaza, tierra alegre de vida grata, desde la colonia tu existencia data. Son 365 días para el chalequeo, bonches y más bonches para el maraqueo, donde habitan grandes y pequeños, orgulloso estoy de ser caraqueño. Aquí habita mi gente linda, felicidad y alegría de ensueño te brinda. No se maltripea si se disfruta la Libertador y su prostituta. Y canto nada que me alegra, Caracas, Caracas y lo demás. Oiga, monte y culebra, monte y culebra. Para mi Caracas querida, para mi Caracas amada, he aquí un tributo de toda la familia hip hopper, he aquí el Franco, Evolución Gastan. Cuando son las 11:06 minutos de la mañana, regresamos a La Ventana. Y les recordamos las vías de participación, pero primero les decimos, estábamos escuchando a la agrupación oriunda del 23 de enero, Área 23, este tema, caraqueño, celebrando el Día de Caracas. Recordamos las vías de participación, el 562-7949, 562-3953, 562-7949, 562-3953, también la mensajería de texto, escriben la palabra ALBA, dejan un espacio en blanco, escriben su comentario, lo envían al 256, el costo del mensaje es 50 céntimos, más básico, más IVA. También tenemos las redes sociales, el grupo de Facebook, el programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos llamó durante el corte Silvia, ¿no?, para que quiere que no escuchó el mensaje que nos envió por el 256, aquí lo repetimos con todo cariño, amiga. Feliz día, Venezuela. Qué rico unirme a tu querer y contenta para imaginar un nuevo deber. Esto lo dice Silvia desde el paraíso. Nos dice Lucía, hoy puedo mostrar mi rostro al mundo gracias a mi pueblo que me ha vuelto a la vida. Simón Bolívar, honor y gloria al libertador. Realmente hermoso, Lucía. Nos dice, nos vuelven a escribir, pero se volvió a caer el mensaje, vale. Saludos, Ensa. Aquí en el barrio le practicamos un estudio genético a Capriles y estos son los resultados. Tiene los ojos de la rana Renétata. Nos dice Gregorio Torres, ¿se acuerdan cuando Caldera pintaron un cuadro de Bolívar en pose femenina? Nadie dijo nada. Ahí te dejo esa perla. ¡Viva la revolución! Lo dice Gregorio Torres, ¿no? Y de hecho en la Plaza Caracas hay un busto de Bolívar que no es un busto, pero en realidad es una cabeza. Tengo entendido que por la corrupción de la Cuarta República eso formaba parte de una estatua ecuestre gigantesca donde la gente veía a Bolívar pues desde muy abajo hasta arriba, qué sé yo, pusieron la cabeza y realmente sale Bolívar con un gesto muy raro. Y en la Cuarta, los medios de comunicación de la Cuarta bautizaron a ese busto como el Bolívar gay. Ese era el respeto que se le tenía al libertador durante la Cuarta, ¿no? Y bueno, y todavía siguen mostrando ese desprecio hacia nuestro libertador. La página web Noticias 24 publica esta nota que, por cierto, yo conozco a la joyita que dio estas declaraciones, ¿no? Historiadores piden que el rostro de Simón Bolívar no sea politizado. Entonces, te dicen aquí, el especialista, esto lo sacaron del Nacional, ¿no? El especialista en arte latinoamericano, Roldán Esteban Grillet, considera que no era necesario apelar a estudios digitales para recrear a Bolívar, pues bastante con las representaciones iconográficas que coinciden con las descripciones históricas. ¿Cómo les duele? Para Grillet, la representación difundida el martes no aporta nada nuevo a la imagen tradicionalmente conocida del prócer y probablemente omite ciertos detalles que ni siquiera la antropología forense puede recrear a través de restos. Pero bueno, si no aporta nada nuevo, ¿por qué tienes que pronunciarte al respecto, no? Entonces dice Roldán Esteva, Los resultados terminan siendo hipótesis. Es difícil que un programa informático pueda restaurar las partes blandas pertenecientes a un Bolívar de 47 años, tísico y con 25 kilos de peso antes de morir. Bueno, nada, este señor en primer lugar no es historiador. ¿Ok? No es historiador. Él da clases, de hecho él creo que es egresado de la Universidad de los Andes, tiene una maestría que no ha convalidado en la Universidad de Bolonia en Italia, fue profesor mío en la Escuela de Artes y realmente no es uno de los profesores más queridos de la escuela. Eso por un lado. Y por otro lado, pues su tendencia política es tan radical que durante el golpe de abril regó, envió un correo electrónico nauseabundo diciendo que Chávez había preñado no sé cuántas mujeres aquí en el país, que golpeaba a Marisabel y un montón de cosas, celebrando el golpe de Estado del 11 de abril. Realmente una persona como esta no es digna de ningún tipo de crédito y ahí están, sangrando por la herida, ¿no? Ay, pobres, cómo les duele. Este trabajo antropológico forense que se hizo para develar el rostro de Bolívar y porque sí aporta a conocer el verdadero rostro del libertador, porque se ama lo que se conoce. Y el Bolívar que nosotros teníamos era un Bolívar extraño, era un Bolívar que reposaba en el Panteón Nacional, pero del cual no se sabía nada, salvo una que otra frase suelta. Este es un Bolívar humano, un Bolívar que soñó, que se deprimió, que luchó, que amó, que metió la pata, porque también la metió, porque si no Santander no lo hubiera jorobado como lo jorobó. Un Bolívar humano, señores. Y esto hace que lo amemos. Y esto es lo que le duele a la burguesía de este país. Bueno, vayamos a otro tema, pero primero atendemos llamada, Ale. Perfecto, buenos días. Buenos días, hola, soy Darwin. Hola, Darwin, ¿cómo anda todo? Bien, bien, Darwin de San Agustín. Ajá, perfecto. Oye, vale, qué bellos esos poemas que has estado colgando últimamente. Sí, ahí. Me has hecho muy feliz todos estos días. Sí, vaya. No, muy lindo. Por ahí colgué un video de algo que encontré de flamenco árabe, pero son dos turcos. Uy, qué rico. Me pareció muy, muy interesante. No, quería intervenir para decir que el culto a los héroes, eso es común en todas las naciones. En exacto. Todos los países, ¿no? Claro. En los Estados Unidos tienen una estatua enorme, gigantesca, de Abraham Lincoln. Ajá. Y el culto a los héroes en los Estados Unidos, solo como un ejemplo, ha trascendido lo histórico y se ve en el cine. Un culto del héroe que va más allá de lo real, incluso. Ajá. Entonces, y Estados Unidos es un modelo de para esos sectores de derecha, ¿no? Y me siento identificado con este rostro porque eso viene o es a raíz de unos estudios científicos serios, ¿no? Exacto. De un grupo de venezolanos y españoles y extranjeros en general que colaboraron para reconstruir el pasado de nuestro libertador. Inclusive en el Reino Unido, en Gran Bretaña, hay historiadores y antropólogos forenses que hacen reconstrucciones del pasado celta, romano y medieval de Inglaterra y nadie cuestiona eso. Ajá. ¿Saben cuestionar eso? Entonces, ¿por qué cuestionar a una cosa que nos genera identidad? Y tienes mucha razón. Es que no les interesa que nosotros tengamos identidad. Porque un pueblo con identidad se deja vender al mejor postor, que es los Estados Unidos, y que no es el mejor postor, porque si más son pichirres. Ellos lo que hacen es empobrecernos, ¿no? Nos quieren subordinar a un imperio que, aparte de todo, es mezquino y sanguinario. Exactamente. Es otra cosa también que quería decir, que ayer estuve viviendo Telesur y tenía tiempo que no veía y escuchaba las opiniones de Tarek Aziz, cineasta pakistaní residenciado en Inglaterra. Ajá. Yo creía que era de izquierda, ¿no? Tenía una posición un poco extraña. Y ayer las opiniones de él pues me dejaron mucho que desear, porque hablaba en torno al caso de Siria y este hombre pues ratificaba lo que dice el imperio del mandatario sirio, que era un hombre que masacraba a su pueblo y que era una tiranía espantosa. Y lo mismo que decían de Chávez, ¿no? Y lo mismo que dice, bueno, es que la campaña internacional fue una cosa muy fuerte, Darwin. Y hay mucha desinformación. Ahora, lo que parece mentir es que una persona que supuestamente es inteligente, que podría investigar por otras vías, se quede con la versión Hotmail y Yahoo. Sí, una locura. Lo que no es que está atento a eso, ¿no? Porque el expediente de Lillo pues lo están repitiendo en otros lugares y Venezuela tampoco es exenta de esas aventuras medio locas. Exactamente. Pero bueno, con Bolívar y con el Che y con Chávez para adelante y Fidel y bueno, vamos a triunfar el 7. Uh-huh, sí, señor. Vaya pues, patria o Marte. Así es, venceremos. Un abrazo grande, Darwin. Bueno, conversábamos con Darwin Parra desde San Agustín y tenemos mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, lo dice Juan Gómez. Revisa la lista de investigadores que tiene la Fundación Polar, parece el IBIC. Esa fundación tiene el control agrícola de varios estados de Venezuela. Son más latifundistas, violan las leyes de la República. ¿Y qué pasa? Son dioses, porque nadie los jurunga. Son como un servicio de inteligencia por las publicaciones que tienen. Nos dice Eduardo López, el poeta del Morralito, tan bello. En sintonía desde el rancho. Saludos a todas y todos desde La Vega, territorio libre de Radonsky, como Petare. Sí, bueno, vimos cómo Radonsky pues intentó ir a Petare y salieron las personas, ¿no? Los vecinos revolucionarios, pues, a decir, bueno, mira, nosotros aquí no estamos contigo. Mira, yo lo personal. Ellos que circulen por donde sea, y está bien, agarren y díganle, o sea, saquen afiches de Chávez con alegría. Saquen afiches de Chávez, toquen piticos, canten, bailen, pero por favor no caigan en provocaciones. O sea, cuando de repente va la gente de oposición y se generan situaciones violentas, eso no favorece absolutamente a nadie, ¿no? Entonces, ellos tienen derecho a hacer campaña donde quieran. Y nosotros somos amor y nosotros somos alegría. Entonces no es que vamos a darle, les vamos a andar, ay, bueno, tómense aquí un cafecito. No. Entonces, bueno, si quieren manifestar, nosotros apoyamos al presidente Chávez, pues bien, apoyamos al presidente Chávez. Pero déjenlo, si quieren entrar, déjenlo. Y que sean los cuatro gatos de siempre. Y ¡buah, Chávez no se va! Y ¡viva Chávez! Y con alegría. Pero yo vi las imágenes y yo también vi rabia. Rabia por parte de sectores revolucionarios por la presencia de esa persona. Y si yo le soy sincera, me recordó cuando agredieron a la gente que estaba haciendo la misa por el Padre Vive Suria en una zona del este, porque eran actitudes parecidas. Y realmente esa no es la idea. Apoyar al presidente Chávez en las urnas, en los centros electorales. Y cómo no, si va el majunche a alguna comunidad, saquen los afiches y griten ¡viva Chávez! Y canten y pongan música revolucionaria. Pero no caigan en provocaciones. Ni tampoco se molesten, que pasen. No queda más que claro que es este señor con dos, tres personas que ni siquiera son de la comunidad. Entonces, bueno, hay mucha música bonita de apoyo al presidente Chávez. Colóquenla a todo volumen. Y digan, Chávez no se va, pero con alegría, por favor. Bueno, nos escribe Xiomara Gertrudis. El Mercurio de Chile publica en su primera página: Chávez resucita a Simón Bolívar en plena campaña. Y señalan que Capriles criticó el uso de esa imagen a pocos días que se conociera que él es uno de sus descendientes. Ja, ja, ja, digo yo. Otro periódico de derecha, esta vez El Tiempo de Colombia, el rostro de Bolívar en versión Chávez. Es decir, ambos imponen la matriz de que Chávez usa a Bolívar para su campaña. Nosotros sabemos que ellos lo quieren dejar que descanse en paz. Bolívar vive. Ese señor, excelente comentario, Xiomara Gertrudis, así son, ¿no? Les duele, ¿vale? ¿Cómo les ha dolido esto de Bolívar? Y como dicen por ahí, cada ladrón juzga por su condición. Los que están intentando utilizar a Simón Bolívar con motivos mágicos, apelando a la superstición, son ellos, no son los sectores revolucionarios, ¿no? Bueno, y ya que estamos hablando del tema electoral, pues vayamos a ver cuáles son las últimas cifras de las encuestas. Esta mañana en el noticiero Venevisión entrevistaron al señor Scorza, presidente de International Consulting Services. Pues bien, según Juan Scorza, director de la encuestadora International Consulting Services, los últimos resultados de su encuesta señalan lo siguiente: que el presidente Chávez posee un 57,2% de apoyo por parte de los electores y el candidato Enrique Capriles un 34,1%, lo que abre una brecha de 23,1% entre ambos candidatos. Durante la entrevista matutina de Venevisión, Scorza precisó que 5,9% de los encuestados manifestó que no votará, mientras que el 2,8% no sabe. Es decir, que estamos hablando como un 8% de personas que no saben si votarán o no. Tomando en cuenta los votos válidos en un 100%, la encuesta refleja el siguiente pronóstico: Chávez con un 62,6% y Capriles con un 37,4%. Es decir, estamos hablando de casi 30 puntos, señores. La encuestadora asegura que la percepción de la población en cuanto a la gestión del presidente Chávez es de 69,4 como positiva y un 30,1 como negativa. Por otra parte, la gestión de Capriles para los electores es 49,9% positiva y 48,1% negativa. Es decir, la cosa está cerrada, señores. La valoración del candidato en sí es de 50,3% positiva y 43,8% negativa. Bueno, recordemos pues la influencia que tienen los sectores opositores en el estado Miranda. Eso no es secreto para nadie, pero de todos modos, Capriles está aprobado con 10. Si es por esta encuesta, en lo que es su gestión como gobernador, Capriles está aprobado por 10, con 10, y ni siquiera con 10, sino con 9,5. Entonces deberíamos pensar que ustedes creen que una persona que a través de una encuesta podemos decir que está pasadito en la rayita como gobernador de un estado chiquitico puede tener una buena gestión como presidente. Bueno. Nos dicen, en cuanto al nivel de confianza que posee el electorado hacia el CNE, 73,3% dicen que sí confían y un 25,9% dice que no confían. Bueno, esos son los de Primero Justicia. El partido oficialista PSUV presenta un 58,5% de apoyo, mientras que Primero Justicia posee un 15,9%. Así que bueno, estas son las últimas cifras de International Consulting Services. Vamos a actualizar la mensajería, a ver si tenemos nuevos mensajes, mientras revisamos otras informaciones. Bueno, desde el punto de vista internacional, pues Venezuela lamenta el fallecimiento del presidente de Ghana. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Chávez, en nombre del pueblo venezolano y del gobierno bolivariano, expresa su sentimiento de profundo pesar por la repentina y prematura desaparición física del presidente de la República de Ghana, John Atta Mills. El presidente Atta Mills, quien siguió el legado del gran panafricanista Kwame Nkrumah, condujo a su país por la senda del progreso socioeconómico. Visitó a Venezuela en la ocasión de la segunda cumbre de América del Sudáfrica por la invitación del presidente Chávez. Al unirse al duelo que embarga a todo el pueblo ganés, el presidente Hugo Chávez hace llegar sus más sentidas palabras de condolencias a familiares y amigos de este líder africano. El gobierno bolivariano de Venezuela continuará estrechando las relaciones de amistad y cooperación con el pueblo, con el hermano pueblo de la República de Ghana, junto al que aspira a seguir construyendo el mundo pluripolar y en paz, en el cual la América Latina y el África alcancen la plenitud del bienestar para sus pueblos. Y de Ghana nos regresamos a Caracas. Estamos en el Día de Caracas, es la Semana de Caracas, y bueno, con libros, exposiciones de logros y otras actividades, el gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía celebrarán la Semana de Caracas. Bajo el lema "Aquí hay vida", se ofrecerá a las caraqueñas y los caraqueños una diversa programación para conmemorar los 445 años de la ciudad que se cumplen hoy formalmente. La festividad revolucionaria de la Semana de Caracas, establecida este año del 27 de julio al 5 de agosto, a propósito del 445 aniversario de la ciudad que se cumple hoy, será un pretexto para el reencuentro con el concepto de ciudad que se abandonó durante la Cuarta República y se recuperó con el gobierno bolivariano. Fíjense ustedes que durante la gestión de la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, y el alcalde del municipio bolivariano de Libertador, Jorge Rodríguez, se ha trabajado en conjunto para el rescate y la restauración física de Caracas en cuanto a lo patrimonial, la recuperación de las vías y la peatonalización, el rescate del espacio concreto de la ciudad. Todo este trabajo se ha acompañado además con el esfuerzo de estructuración que tiene que ver con lo simbólico, lo afectivo y el vínculo que une a las caraqueñas y los caraqueños con el paisaje colectivo que es la ciudad de Caracas. Bueno, recordemos pues la Plaza Diego Ibarra, el rescate de los teatros, el rescate de las zonas adyacentes a la Plaza Bolívar, los diferentes cafés, el Cacao de Erí, Café Venezuela, la Casa del Vínculo. realmente se ha hecho un buen trabajo. Bueno, ¿cuál es la programación? Podemos decir que en el contexto de la Semana de Caracas, con el lema Aquí hay vida, el gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador programaron una serie de actividades que se desarrollarán precisamente en los espacios públicos que fueron recuperados por el gobierno bolivariano. Hoy, por ejemplo, en la Plaza Diego Ibarra se va a inaugurar una exposición sobre los logros de la revolución en el Distrito Capital. Esta exposición se llama Caracas, tu capital, y comprende más de 60 stands en los que la ciudadanía va a tener la posibilidad de ver una iconografía que muestra una síntesis de la gestión del gobierno bolivariano. También van a haber conciertos más masivos y gratuitos en la Plaza Diego Ibarra y en el Boulevard César Rengifo. Es de notar que estas presentaciones al aire libre en espacios recuperados han sido disfrutadas hasta la fecha por aproximadamente 2 millones de personas. Recordemos la de el concierto de Eddie Palmieri o la presentación de Joaquín Cortés, ¿no? En la Semana de Caracas también se ejecutará un intenso programa de actividades culturales en los teatros recuperados, que incluye a la actriz venezolana Mimi Lazo. Habrá una oferta importantísima para niños y adolescentes en estos recintos teatrales. También se va a llevar a cabo la Feria del Libro de Caracas, la tercera edición de la Feria del Libro, que estará instalada del 27 hasta el 5 de agosto en la Plaza de los Museos, en la entrada del Parque Los Caobos. Contará con 56 editoriales nacionales de orden público, alternativo, independiente y privado, y estará desplegada desde la Universidad Experimental de las Artes hasta la entrada del Parque Los Caobos. Se emplearán 246 actividades académicas y recreativas, entre las que se incluyen foros, presentaciones de libros, conversatorios y una suerte de seminarios sobre el ensayo, pues está dedicado este año a este tipo de escritos. También las autoridades rendirán cuentas, es decir, habrá bastante programación en esta semana aniversaria de Caracas, la cual, bueno, y nosotros estaremos pues llevándoles las informaciones del programa y de las cosas que se van a venir haciendo durante estos días. Son las 11:26 minutos, vamos a hacer una pausa con este clásico, este es uno de los himnos de nuestra capital, ¿no? Lavillos, Caracas Boys, Canto a Caracas. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas he pedido al poeta que le ponga mi verso toda su inspiración. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas he pedido al poeta que le ponga mi verso toda su inspiración. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que mientras viva no podré olvidar sus cerros, sus techos rojos, su lindo cielo, las flores de mil colores de Galipán. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que solo pido a Dios cuando yo muera, en vez de una oración sobre mi tumba, el último compás de alma llanera. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que mientras viva no podré olvidar sus cerros, sus techos rojos, su lindo cielo, las flores de mil colores de Galipán. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que solo pido a Dios cuando yo muera, en vez de una oración sobre mi tumba, el último compás de alma llanera. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. En esta emisora, el poder popular es real. Alba Ciudad, 96.3 FM. En el año de la victoria popular. Los esperaré parado firme en el balcón del pueblo, a la orden de ustedes, para seguir construyendo la patria. En la agricultura ecológica, se utiliza el cultivo en una misma parcela de diferentes especies vegetales que, asociadas entre sí, se benefician mutuamente. La asociación de cultivos aprovecha las características de una planta que favorecen a otra. Por ejemplo, podemos plantar la cebolla entre las zanahorias y así evitar la molesta mosca de la zanahoria. Algunas plantas son insectarias porque atraen insectos predadores de plagas de otras plantas. También se pueden asociar cultivos de raíces profundas con otros de raíces superficiales como el melón y la lechuga y de esa forma aprovechar toda la riqueza de la tierra. Otro cultivo favorable es la del maíz con los guisantes. Cuando el maíz alcanza los 20 centímetros de altura, se plantan los guisantes que utilizan a estos tallos de tutores. También es común en Sudamérica la asociación de estas dos especies con la calabaza, que se beneficia del sombreado de ambas plantas y al crecer al ras del suelo mantiene cubierta la superficie conservando la humedad de la tierra. Si asocias zanahorias con ajoporros, repelerás las moscas de las dos especies. También es favorable la asociación del tomate y la cebolla, la espinaca con el apio, la cebolla y las fresas o el repollo y las fresas. Puedes investigar más a fondo sobre el tema y beneficiarte enormemente de la asociación de cultivos que además evita el uso de pesticidas y el desgaste intensivo de las sustancias de la tierra. Alba Ciudad. Somos ecología. Somos cultura. En esta emisora, el poder popular es real. Alba Ciudad, 96.3 FM, en el año de la victoria popular. Los esperaré parado firme en el balcón del pueblo, a la orden de ustedes, para seguir construyendo la patria. ¿Sabías que existen varios tipos de violencia? Violencia psicológica. Eres una bruta, chica. Esta comida es un asco. Está más salado que el carrizo. Violencia física. Te estoy esperando desde las 5 de la tarde. ¿Se puede saber dónde estabas y con quién estabas que llegaste a las 6:30? Sí, mi amor. Me encontré con Leonor y nos tomamos un café. ¡No, no! Violencia sexual. Cariño, me siento mal hoy y no estoy de ánimo. No quiero. Otra vez con lo mismo. Otra excusa. Pues yo no sé. Yo sí quiero. Te tengo una cosa sabrosa para ti. Violencia económica. Princesa, ¿te pagaron las utilidades? Sí, Antonio. Y mira, voy saliendo en este momento. Tengo que comprar la comida y los útiles de los niños. Relax, relax, princesa. Dame un dinerito a mí, que yo hago todo eso. Para que tú te quedes descansandito en casa. ¿Dónde voy a hacer dinero para los niños? Antonio se fue a malgastar el dinero que cobraba su esposa en aguardiente en vez de conseguir un empleo. No te calles. No esperes a que sea tarde. Muchas mujeres callan esto por miedo a su destino y el de su hogar. Esto es más común de lo que puede parecer y, para contrarrestar la violencia de género, existe la prevención como el tratamiento por una vida libre de violencia. Somos feminismo, somos cultura, por Alba Ciudad 96.3 FM. El Alba es una urgencia histórica. Alba Ciudad 96.3 FM, en el año de la victoria popular. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Oye, negro. Oye, negra. Mamá está en el campo. cosas para ti. Te va a traer carne de cerdo para ti. Te va a traer rica fruta para ti. Te va a traer lo que sea para ti. Si negro no se duerme, viene diablo blanco y ¡zas! Le come la patita. Chica bumba, chica bumba, chica bumba. Once 36 minutos. Regresamos a la ventana con esta versión que hace la agrupación Hormigas Negras de este tema, ¿no? De este tema latinoamericano, Duerme Negrito. Bonito tema, ¿no? Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través del 256 y nos dicen, ¿cómo está ENSA? Esa gente no son venezolanos, son vendepatrias. Viva Bolívar y mi presidente. Todos el 7 de octubre a la patria. Esto lo dice Alvarina. Nos dicen también, camarada, Capriles es falso y mentiroso. Es mejor que se retire, lo dice Florencio Quirós desde Los Teques. Y ya que estamos hablando de Capriles, publica la página web Aporrea. Capriles dice que celebrar 229 años del natalicio del Libertador es un disparate. El gobierno celebra tantos disparates. No perdamos el tiempo en circos, le dijo a sus seguidores el candidato a la presidencia de la derecha, Enrique Capriles Radonsky, al referirse a los actos conmemorativos que realiza el gobierno nacional para celebrar los 229 años del natalicio del Libertador Simón Bolívar y los 189 años de la Armada Nacional Bolivariana. En medio de la presentación de sus planes sociales en Petare, municipio Sucre, en Caracas, el abanderado conservador también señaló que la construcción en Caracas de un mausoleo para el Libertador es una estupidez. Mientras el gobierno gasta plata en estupideces, nosotros lo vamos a gastar en los derechos, dijo refiriéndose a los eventos conmemorativos en honor al padre de la patria. Bueno, ¿lo van a gastar en los derechos de quién? ¿Del empresariado? ¿Qué va a hablar de derechos de este hombre si agarró y se llevó detenido tanto a Rodríguez Chacín como a Tarek William Saab fuera, o sea, primero con un alcalde de otra jurisdicción y con una orden en blanco firmada por una jueza corrupta? ¿De qué derechos habla este señor? Cuando aplaudió que Venezuela se quedara sin constitución, cuando la anularon el 11 de abril. Pero bueno, aquí tenemos pues esta, aquí vemos lo que piensa la derecha de Bolívar. Y me llama mucho la atención, él no es un digno, él no dice que él es descendiente de Bolívar. ¿Cómo es eso que celebrar el natalicio del Libertador es un disparate? No sé si era José lo que decía, critican por crítica. Yo no sé cómo es que es la cosa. Pero bueno, tenemos también hoy, un día como hoy es el día de Caracas, y también un día como hoy asesinaron al dirigente de izquierda Jorge Rodríguez, 36 años tenía. 36 años tenía Jorge Rodríguez, cuando en un calabozo de la Digepol lo molieron a golpes y le desprendieron los órganos, entre ellos el hígado, le reventaron el hígado a puñetazos y lo dejaron morir en un calabozo. Un joven dirigente de izquierda, se había unido al Partido Socialista, Comunista siendo muy pequeño, fundador de la Liga Socialista, muy vinculado con la lucha de los trabajadores, y bueno, lamentablemente, cipayos dentro de las mismas organizaciones de izquierda lo entregaron. Y en la Digepol fue torturado y asesinado. Pues bien, de muerte natural calificaron el asesinato. Ay, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Que se me abrió una foto. De muerte natural calificaron el asesinato de Jorge Rodríguez. Una muerte natural, así describió el ministro del Interior, Octavio Lepage, el brutal asesinato del maestro y militante socialista Jorge Rodríguez el 25 de julio de 1976 en la sede de la DICIP, policía política de la época. Posiblemente tenía razón. Eso es decir, los atropellos, la tortura y la muerte era lo natural. Sí, bueno, como dice Rubén Blades de la canción esta de Camilo Manrique, ¿no? Dice, claro, después que de una rumba de palos que te mueras, es normal, por supuesto, ¿no? Esto era lo que probablemente le ocurriría a todo revolucionario que cayera en manos de los órganos de seguridad. Transcurría el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Así pasó durante las cuatro décadas de la llamada Cuarta República, que bajo la máscara de la democracia representativa castigó con violencia total cualquier acción de disidencia o de algún tipo de resistencia de los sectores populares. Me encontraba anoche en mi despacho preparando esta rueda de prensa cuando recibí en la noticia, la horrible noticia de que estaba muerto en su calabozo de la DICIP Jorge Rodríguez, aparentemente de muerte repentina, de muerte natural o muerte repentina, dijo Lepage, como lo registran los medios de aquella época. Rodríguez, de solo 34 años, era de edad, era fundador y secretario general de la Liga Socialista, una organización pequeña pero combativa de militantes revolucionarios que luego de la derrota de la lucha armada buscaban mecanismos para impulsar la transformación radical y anticapitalista de Venezuela. Por cierto, tras la muerte de su padre, Jorge Rodríguez ingresó a las filas de la Liga Socialista. Había unas fotos, era un niño de 10 años y estaba pues en esas bregas revolucionarias. Pues bien, su captura y secuestro por parte de la policía política se pretendía justificar con la acusación de la participación en el secuestro del estadounidense William Franklin House, presidente de la empresa fabricante de vidrio Owen Illinois, ocurrido en Caracas el 27 de febrero de 1976. Sin embargo, su detención ilegal pudo ser parte de las acciones represivas para frenar los avances revolucionarios. Durante 1975 y 1976, en la Liga Socialista se comenzó a ver el crecimiento y su expansión a escala nacional. Esta organización realizó manifestaciones públicas importantes, como la marcha antiimperialista, que cruzó el país de oriente a occidente y de norte a sur, y culminó con una gran concentración popular en la ciudad de Cabimas, también a ganar elecciones sindicales y de centros de estudiantes. Luego de su detención en la avenida Sucre, frente al Liceo Miguel Antonio Caro, al dirigente Jorge Rodríguez lo llevan a un paraje solitario en la carretera Panamericana vía Los Altos Mirandinos. Los agentes Braulio Gudiño La Cruz, Guillermo Zambrano Salazar, Itamar Ramírez y Juan Álvarez Díaz fueron los que lo trasladaron. Fue torturado a fin de que revelara la ubicación del secuestrado, por no delatar y acusar a sus compañeros de hechos en los que además no estaban involucrados. Jorge Rodríguez recibió una golpiza extrema. Fue regresado a la DICIP, donde agonizó por horas en una celda conocida como Tigrito. Hasta allí le llegó la repentina, pero natural e inevitable muerte. Su cuerpo mostró derrames internos y desprendimiento de órganos, así como numerosas fracturas. Imagínense ustedes cómo fue la golpiza. Sobre este respecto también se pronunció Fernando Soto Rojas, quien señaló que reprimir y asesinar a los dirigentes revolucionarios era una política de Estado durante la Cuarta República, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero bastante que defiende a terroristas como el señor Peña, ¿no? Pues bien, como ya les dijimos, un día como hoy asesinaron a Jorge Rodríguez. Se refiere sobre este hecho Soto Rojas, quien dice que el puntofijismo fue un régimen entreguista y corrupto que realizó permanentemente una política represiva. Eso es una constante del gobierno de Betancourt, de Caldera, de Leoni, hasta el último gobierno del doctor Caldera. Todos esos gobiernos tuvieron presos políticos, muertos y torturados. Entonces, bueno, estas fueron declaraciones de Fernando Soto Rojas, quien señaló que los policías involucrados en el asesinato de Jorge Rodríguez estuvieron presos 2 o 3 años, pero no así los autores intelectuales. En ese sentido, recordó que están pendientes algunas acciones orientadas a dar cumplimiento a la llamada Ley contra el Silencio y el Olvido, cuyo proyecto fue redactado por familiares de muertos y desaparecidos con la participación de amigos y asesores, y fue sancionada por la Asamblea Nacional en diciembre de 2011. Y esta ley obviamente va contra la impunidad. La situación política que vive el país es distinta a la de hace 36 años debido a la Revolución Bolivariana y el liderazgo del comandante Chávez. Hoy en día hay posibilidad de debatir y discutir todas estas cosas, destacó. Sin embargo, advirtió que se espera por la Comisión de la Verdad, integrada por 7 personas ya designadas. Pero falta que la Asamblea Nacional y la Fiscalía General traten de conformar ese equipo y empezar a actuar. Han transcurrido casi 7 meses y la ley no se ha empezado a ejecutar. Por ese motivo, hay descontento. Le preguntan en la entrevista a Soto Rojas si hay perspectivas de que esa ley se cumpla y señala lo siguiente. La semana pasada hicimos un proyecto de declaración y en la intervención que me tocó en el Parlamento hice ese señalamiento. Voy a proponer en la dirección del PSUV impulsar ese proceso, ya que debido a ese motivo existe un clamor de carácter nacional, pues lo que se pide es que se investigue exhaustivamente cada caso y se acabe definitivamente con la impunidad. Así que bueno, estas fueron las declaraciones de Fernando Soto Rojas sobre el caso del asesinato de Jorge Rodríguez hace 36 años, ¿no? Bueno, Eduardo López, el poeta del Morralito, nos cuelga en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, una foto que dice que hay que denunciar esta foto, ¿no? Y es que está circulando por el Facebook una foto que te coloca el supuesto árbol genealógico de Enrique Capriles Radonsky y Leopoldo López vinculados a Bolívar, y te dicen que científicos sacaron el árbol genealógico del presidente Chávez. Entonces colocan una serie de amonos y después está Chávez de presidente. Ahí tenemos pues el clasismo y el racismo de los sectores burgueses de Venezuela. Bueno, el día de hoy, esto ya nos lo había dicho un usuario, pues el día de hoy estará el presidente Chávez en la parroquia El Valle, donde reinaugurará la Plaza Bolívar de la misma, ¿no? Entonces, esto, el canciller de la República, Nicolás Maduro, anunció este miércoles que el presidente Hugo Chávez acudirá hoy a la parroquia El Valle para reinaugurar la Plaza Bolívar. Con motivo del aniversario de Caracas, hay un conjunto de actividades que ha organizado el alcalde Jorge Rodríguez y la jefa del gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, de entrega de un conjunto de obras para la ciudad, y una de ellas es la Plaza Bolívar de la parroquia El Valle, señaló. Va a haber una inauguración y luego una actividad de esta jornada del huracán bolivariano con todo el pueblo del Valle y Coche. Eso realmente, de acuerdo a los preparativos y a la motividad que hay en todos los bloques, los barrios, va a ser algo extraordinario, expresó. Durante el programa Toda Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión, Maduro invitó a los caraqueños a que acompañasen al jefe de Estado en la actividad que se realizará en horas de la tarde. Por supuesto, esta es una nota que le estoy sacando de la página web Noticias 24, que no puede dejar de reseñar las grandes colas que hay en la Valle Coche por culpa del sátrapa de Sabaneta. Bueno, otra cosa de la que hablaban en la entrevista a Nicolás Maduro esta mañana, es que de verdad que el cinismo no tiene nombre. Resulta que un día como hoy están llamando al depuesto, al tumbado presidente de Paraguay, Fernando Lugo, a declarar en un juicio en Paraguay en contra de Nicolás Maduro, como si Nicolás Maduro lo están acusando allí de instigar a los militares a que se les volteara. Estas son cosas que no tienen pero ni pies ni cabeza. Bueno, por otro lado, hemos revisado las diferentes páginas web. Recordemos el caso de Julian Assange, el director de Wikileaks, que está, bueno, le anda montando un peine, pues Estados Unidos le quiere echar el gancho y él está pues pidiendo asilo en la República Hermana del Ecuador. Bueno, lo que sí les podemos decir es que Cuba se va a encargar de la situación jurídica, de la asesoría jurídica, de la defensa de Julian Assange. Y por otro lado, tenemos que recordar, o sea, ¿por qué se está solicitando a Julian Assange? Supuestamente por un caso, porque la idea lo está reclamando Suecia, por un supuesto caso de violación, pero la idea es entregarlo después a las autoridades norteamericanas que lo están esperando como caimán en boca de caño. Pues recordamos que una de las demandantes de Julian Assange está vinculada a la USAID y a la CIA. Estamos hablando de dos chicas, Ana Ardin y Sofía Winen. El pedido de detención de Julian Assange por presunta violación correspondió en tiempo y forma a las primeras reacciones sobre la difusión de los cables conocidos como WikiLeaks Affair. Los medios de comunicación de Occidente trataron de desviar el foco de atención hacia dos mujeres que habían consensuado, porque eso hay que tenerlo claro. O sea, una mujer se considera, en Suecia se considera violación si una mujer quiere tener relaciones sexuales contigo, pero si el hombre no utilizó preservativo, ellas pueden decir que eso es violación porque ella no estaba, ellas querían preservativo. Es una cosa así medio loca, ¿no? Pero bueno. Los medios de comunicación de Occidente trataron de desviar el foco de atención hacia dos mujeres que habían consensuado una relación sexual con Assange y así lo habrían reconocido en un tribunal. Sin embargo, a último momento habría surgido una discusión sobre la utilización de preservativos. Ellas son las periodistas suecas Ana Ardin y Sofía Wilden, quien habría sido en ese momento pareja del artista estadounidense Seth Benson y amiga de Ana Ardin, presuntamente deportada de Cuba en 2004 por relacionarse con la disidencia en la isla. Sobre ella existen fuertes sospechas de estrechos vínculos con la CIA. Así que bueno, ahí le tenemos esa información y ya se me vino alborotando la alergia y ando con la nariz tapada. Me escucho espantosa. Pero bueno, tres son los sitios web que se refieren al incidente. El blog de la primera, Ana Ardin, la revista inglesa Para Hacer Amistades, Anorak News, y el sitio de análisis www.israelshamir.net del escritor y periodista antisionista radicado en Suecia, Israel Shamir, también conocido como Adán Remás o Yoran Remás. Según este último, Cuba deportó a Ardin en 2004 por activismo en La Habana a favor de las damas de blanco. Los textos figuran en la versión online de la revista de asignaturas, publicación sueca ligada a la Unión Liberal Cubana que dirige Carlos Alberto Montaner. ¡Uy, Dios! El caso es que Ardin es la demandante oficial de Assange y su amiga Sofía, la segunda, quien según sus declaraciones pasó mucho trabajo para llevarse a Assange a la cama, aunque fue la primera en quejarse del abuso con la policía. Pero bueno, ahí está más que claro que hay una olla montada contra Julian Assange. Bueno, y estamos en los últimos minutos del programa. Nos aparece aquí, vamos a comentar una última noticia que tiene que ver con la CanTV, que señala que compensará a los usuarios por una falla. Ya va, que ahora perdí la nota, la había visto. Pero bueno, que la CanTV compensará a sus usuarios por una falla registrada el pasado lunes. Entonces, bueno, esto lo estaba viendo en la página web Aporrea. Vamos a hacer una última revisión de los días de participación. Si está entrando una llamada para el programa, le damos a Anita, dale. Estamos en los últimos minutos. Buenos días, Joaquín, que tenemos buenos el gusto. Buenos días, es Aura. ¿Cómo estás, Aura? Mira, bueno, yo vivo en la parroquia San Juan, ¿verdad? San Martín. Sí. Cónchale, yo no sé a quién le compete eso, pero la avenida San Martín, la verdad es que, mira, ahí estamos perdiendo espacio, ¿eh? Ajá. Yo que te lo digo. Mira, las aceras, horrible. Los buhoneros, horrible. Roban a cada rato. Yo vivo en la residencia de Ayacucho y yo desde el parcón de mi casa, eso después de las 8 de la noche, es horrible. Háganle un cariñito, no sé a qué autoridad le compete, un cariñito a la avenida San Martín, sobre todo en la estación Capuchino. El Banco Venezuela al frente tiene un poco de buhoneros, no entiendo por qué el banco permite eso, es horrible. Okay. Una desidia, la verdad que sí. Yo estoy con mi presidente, bueno, pero hay mucha gente que está decepcionada. La avenida San Martín, esa parte de ahí sobre todo, mira, es horrible, es horrible. Horrible. Okay. Y bueno, y mejórate de esa gripe y hablando, bueno, ya no sé. Ok, chévere, muchísimas gracias, Aura, pero no es. Mil bendiciones. Chévere, muchas gracias. Bueno, es que yo sufro de rinitis alérgica, entonces bueno, hicieron una remodelación, tenemos las sombras del mausoleo aquí al lado y el polvero por aquí realmente afecta, ¿no? Entonces bueno, y la rinitis alérgica es algo crónico, lamentablemente tendré que convivir con eso toda la vida. Pero bueno, ya son las 11:54 minutos, ha llegado el momento de despedirnos. Les agradecemos, como siempre, su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Los estuvimos acompañando la mañana de hoy en los controles. Alexander Rodríguez, un placer compartir espacios contigo, Ale. Y bueno, y cerrando la ventana, la mañana de hoy, Enza García. De nuevo, buenos días, hasta mañana. Y nos vamos, ya que estamos celebrando la Semana de Caracas con Guaco y las caraqueñas. Sé que tienen las chicas lindas que de Caracas, con su caminar tan sabrosón que a todo el mundo arrebata. Cuando las miro al pasar, el cuerpo se me estremece. No puedo hablar, solo mirar, pues mudo quedé. Y si las miro otra vez, me moriré. Y es que tienen un swing. Ay, no sé qué tienen las chicas lindas que de Caracas, con su caminar tan sabrosón que a todo el mundo arrebata. Cuando las miro al pasar, el cuerpo se me estremece. No puedo hablar, solo mirar, pues mudo quedé. Sí, y si las miro otra vez, me moriré. ¿Cómo caminan las caraqueñas? Esas jevas de Caracas me tienen un ojo gastado. ¿Cómo caminan las caraqueñas? Y cuando voy al litoral, su piel bronceada por el sol, seguramente mamita rica me fascina. ¿Cómo caminan las caraqueñas? Yo pienso que todo lo tienen belleza. Pueblo no se traiciona. ¡Hasta la victoria! ¡Siempre venceremos! Alba Ciudad 96.3 FM, en el año de la victoria popular. ¡Eh! las propuestas de la MUT. El eje del mal o el eje del bien. En 100 años de relaciones con el gobierno de Estados Unidos, la matrícula de educación universitaria alcanzó el tope de 894.418 estudiantes. En 10 años de relaciones con el eje del mal, la matrícula de educación universitaria va por 2.293.914 estudiantes, convirtiéndonos en el primer país de Sudamérica y el quinto del mundo en este renglón. Somos conciencia, somos cultura. Let's get ready to rumble. El que quiera progresar, venga con nosotros. Empezó muy serio. Empezó muy serio, muy preocupado, y ahora veo que lo bañó el fly. Ahí hay algo, ¿no? Ahí hay algo, gobernador. No. Mire, ciudadano, ya lo dije, me voy a casar después que sea presidente. Pero el chalequeo ha sido una cosa. O sea, no se quede con eso por dentro, porque eso hace daño. Está bien. Bueno, trate de ser presidente pronto, porque a presidente viejo, no, es muy triste. No, claro. Pero usted sabe, ciudadano, que también pasa como el vino, ¿no? Cuando el vino más añejo es, mejor sabe. Cuidado, se pasa y es vinagre. Bueno, tienes que tener una primera dama. Pero eso no es un requisito en la Constitución. Bueno, no, ¿qué? Pero, mi amor, Petrocaribe o otros convenios que hay no son de este gobierno. Excúseme usted, es usted excusado. Es el candidato de la antipatria, es el candidato del capitalismo, es el candidato de los yanquis. Y nosotros a esa burguesía la vamos a barrer en las elecciones de octubre de este año. La vamos a barrer electoralmente, democráticamente, pacíficamente. Alba Ciudad. Segundo ciclo de Poesía Malandra con Alexey Araujo. Te pareces a la palabra felicidad, llenas de calma mi mente y dominas mis angustias. Te pareces a la mirada de un niño, eres tierna y dulce. Te pareces a la mortadela de Mercal, eres rica y estás bien buena. El pueblo no se traiciona. ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! Alba Ciudad 96.3 FM, en el año de la victoria popular. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.